La existencia de puertas hacia otro lado, hacia otra dimensión, es algo que muchos investigadores afirman y confirman. Hay puntos concretos en todo el planeta que, aseguran algunos, son prodigiosos para la observación de extrañas luces, desapariciones insólitas, fenómenos que siempre son los mismos y que para algunos son indicativo de que allí ocurre algo anómalo. En España tenemos varios. Quizá uno se ha quedado en el olvido en los últimos tiempos, pero les aseguro que fue auténtico trauma para muchos investigadores de allá por los finales de los años 60, cuando el asunto de los ovnis y otras historias empezaba a ser famoso. Muchos creían que en Tivisa y en La Musara pasaba realmente algo. Una zona maldita, con todo el respeto lo decimos, que se convirtió en una especie de icono del terror, del misterio, de las noches buscando lo insólito en aquella España de hace más de 30 años. Ahora hemos querido recorrerla de nuevo, hemos querido recorrerla para descubrir si hay misterio, hay realidad o solo hay leyenda. Extrañas luces que surgen de la nada. Lugares malditos desde antes de que el hombre caminase por la tierra. Sierras apartadas y aldeas abandonadas cuyos lugareños afirman haberse cruzado con el espectro de ancestrales demonios. Todo esto puede sonarnos a pura ciencia ficción. Sin embargo, dentro de la provincia de Tarragona podemos visitar algunos enclaves en cuyas entrañas habita uno de los misterios más escurridizos a los que se han podido enfrentar los investigadores. Allá descubrieron un tesoro de piezas ibéricas llamado el Tesoro de Tivisa, que está conservado en el Museo Arqueológico de Barcelona, y dentro de este tesoro arqueológico había una patera, que viene a ser como un plato, digamos, cincelado y con grabados, que tenía una serie de dibujos que, según los investigadores, y hablamos ya ahora ya de arqueólogos, evidentemente arqueólogos oficiales, mostraba el único testimonio de la creencia de los íberos en el más allá. Y ese único testimonio, que casualmente había sido en Tivisa, mostraba, entre otras cosas, como lugar destacado, una especie de ángeles, seres alados, que, según los arqueólogos, mostraba la creencia de los íberos en unos seres intermedios entre el ser humano y los dioses. Una especie de ángeles, pero en el contexto que estaba hecho el dibujo, era un carácter negativo. La localidad de Tivisa, en pleno corazón de la Sierra de la Llavería, comenzó su andadura por el mundo de lo inexplicable cuando en 1968 una carta al desaparecido periódico Teleexpress denunciaba un avistamiento ovni. Desde aquel entonces y hasta ahora no han cesado en este pueblo los fenómenos inexplicables. Se pueden contar por centenares el número de testigos que ha visto luces extrañas en las inmediaciones de esta pequeña localidad tarraconense. Sin embargo, lo más sorprendente, con diferencia, son las distintas desapariciones inexplicables que se han dado en sus inmediaciones. Hechos que se salen de lo habitual y que ha provocado que algunos investigadores piensen que este lugar es realmente una frontera entre dos mundos. Desapareció durante una semana un ingeniero francés que estaba trabajando en la construcción de la cercana central de Vandellós. Entonces, después de una semana de búsquedas y de batidas por toda la zona sin que pudiera ser localizado, apareció de repente diciendo que se había perdido en un paseo y en un aparente buen estado de salud. También hubo otros casos de desapariciones al menos parciales, es decir, gente que va por un camino y de repente aparece en un lugar diferente o crea que ha llegado a ese lugar diferente sin que tenga conciencia de ello. Sales de Tivisa y en una curva, otra curva, y en esa curva hay como una especie de masía con una ventana arqueada. Entonces yo me fijé, siempre me fijo, la miro. De ahí que miré la masía, hasta que me encontré la carretera otra vez, yo no me acuerdo de nada. María iba tranquilamente en su coche y de repente fue como si se desvaneciera en el aire, surgiendo unos kilómetros más adelante de donde se encontraba. Para ella fueron unos pocos segundos, pero nunca sabrá con certeza el tiempo real que duró su vivencia. Había oscurecido un poco más, me encontré en el coche y no sabía dónde estaba. Si estaba bien situado mi coche o si estaba en carril contrario. Y me di cuenta que estaba arriba de Faches. Y me impresionó muchísimo, o sea, porque estaba desorientada totalmente cuando me vi ahí. Nunca sabremos qué le sucedió a María en ese tiempo perdido. Y para ella siempre será una incógnita que la acompañará para el resto de su vida. A menos de una hora en coche de Tivisa, se encuentra otro lugar que tiene unas características muy similares. La Musara Es una aldea abandonada en las cumbres del Baixcamp, dentro del término municipal de Villaplana. Sus habitantes la abandonaron a principios del siglo XX por una epidemia de filoxera que terminó definitivamente con su forma de vida, el cultivo de la vid. Desde entonces, mil extrañas leyendas han surgido en su entorno. En el momento en el que la Musara es desalojada, empiezan a surgir una serie de tradiciones, de leyendas, incluso de lo que se conoce por la zona como cantarellas. Son coplillas en las que se hace alusión precisamente a ese talante maldito de la Musara. Hay una concretamente que dice: madre, si marido me das, no me lo des de la Musara, porque la niebla siempre está allí y la tierra no me agrada. Es decir, esas coplillas populares denotan que hay algo extraño, muy arraigado en la Musara, que prácticamente nos ha llegado hasta nuestros días. Incluso hoy en día se dice que se están produciendo, por ejemplo, rituales de corte satánico. Hay muchas sectas que han desplazado sus locales en los alrededores de la Musara, y también son muchos los fenómenos paranormales que se dice se producen en este pueblo a día de hoy aparentemente abandonado. Otro lugar donde narraciones centenarias nos indican que desde antaño se ven luces inexplicables que deambulan por la noche en lo más profundo del bosque. Pero sobre todo, un sitio donde suceden desapariciones inexplicables. De un tiempo a esta parte, sí, corrían historias de que allá pasaban cosas extrañas. De hecho, yo alguna vez que lo he visitado, aún he encontrado restos de ceremonias presuntamente demoníacas o mágicas. Porque con un pueblo abandonado, pues el fin de semana y algunas noches, pues hay gente que va a hacer sus rituales del tipo que sean, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte sí viene hablando de la desaparición de personas. De entre todas las desapariciones que se han dado en este lugar, la más misteriosa de ellas es sin duda la de Enrique Martínez Ortiz, que caminando junto a un grupo de compañeros se esfumó como si su cuerpo hubiera entrado en la nada. Una persona que de la noche a la mañana decide junto con sus amigos ir a buscar robellones, él va a buscar setas, y en un momento determinado se dividen en parejas, va hablando con su compañero, que va adelante por ese sendero estrecho que transcurre por la montaña de la Musara, y en un momento determinado su compañero nota que Enrique ha dejado de hablar. Se da la vuelta y se da cuenta de que Enrique no está allí. Vuelven al coche, había dejado llaves, había dejado cartera, dinero, iba en chándal. Es decir, no fue una desaparición forzada o consciente, sino que este hombre se evaporó, diríamos que casi en el aire. De hecho, fue buscado por los soldados del cercano cuartel de los Castillejos, la Guardia Civil, del pueblo cercano también de la Selva del Camp. Subieron al lugar para intentar localizarlo. Hubo batidas durante día y durante noche, noches enteras buscando a Enrique, y a día de hoy, después de más de 10 años, no se sabe absolutamente nada de él. Bosques tupidos llenos de secretos, donde la gente se extravía, o puertas a otras dimensiones, como señalan algunos investigadores. El encanto y el misterio de estos parajes siempre ha sido y siempre será parte de su eterno embrujo. El miedo de Tivisa también se ha convertido en una constante, y me explico. Incluso personas que se han acercado ahora a nivel objetivo para incluso también grabar lo que son las instalaciones, lo que queda, los recintos, las piedras de esa comarca. Bueno, un ejemplo lo tenemos, y además muy curioso, en el director de cine Óscar Aibar, que acudió para su rodaje y la documentación de la película Platillos Volantes. Una persona completamente escéptica, así me lo confesó, pero que en Tivisa y en la zona concreta de la que estamos hablando sintió algo muy especial. Algo que, por lo menos, mucha otra gente desde el año 68 ha sentido con la misma intensidad. Algunos lo llaman el miedo de Tivisa. Yo recuerdo haber estado caminando solo, bajar del coche, caminar por ese camino y tal, y volver corriendo al coche. O sea, me pasó, realmente tengo una sensación de pánico que me descompuso por dentro, unos nervios en el estómago muy fuertes, y corrí hasta el coche. Y cuando llegué a Madrid, Iker me dice: no me digas más. Me dio un artículo de Perucho, que es un escritor catalán, que se llama La Por de Tivisa, el miedo de Tivisa, que habla de una legendaria sensación de miedo que padre los que no te dicen. Entonces, a partir de ahí, yo soy muy escéptico con lo paranormal y con lo teológico en general, y ahí tengo que reconocer que abrí una pequeña puerta a algo que no sé lo que es todavía, pero que realmente me pasó ahí en Tivisa.